Vamos a comenzar entonces el estudio bíblico en esta ocasión. Hemos llegado al capítulo 12 del libro de Romanos. Hace 8 días hicimos un pequeño resumen de lo que fueron los 11 capítulos anteriores y vimos cómo en ellos el apóstol Pablo enseñó las doctrinas de la salvación, las misericordias manifestadas por Dios hacia los seres humanos, cómo rescatarlo, cómo salvarlo, cómo librarlo, cómo levantarlo de donde estaba. Y ahora comenzamos con esta segunda parte del libro de Romanos. El libro de Romanos está dividido en 2 grandes partes, la primera del 1 al 11, que hablan acerca de la parte doctrinal, y la segunda parte del 12 hasta el final, que habla de la parte práctica de la vida del cristiano. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de una vez más estar reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que bendigas a los hermanos que han dispuesto a estar entre nosotros. Sabemos que hay inclemencias del tiempo, situaciones difíciles para poder llegar, pero rogamos que les guardes en el camino y que les ayudes para llegar y poder juntos estar edificándonos en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para poder estar atentos a lo que tú nos dices y que estemos dispuestos también en poner en práctica lo que nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces hemos llegado a este capítulo. Vamos a ver entonces capítulo 12, versículo 1. Realmente solamente vamos a leer los 2 primeros versículos. Y de aquí en adelante, después iremos desglosando poco a poco uno tras otro. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos al principio en la introducción que a partir de aquí el apóstol Pablo empieza a dar instrucciones a los cristianos de cómo vivir la vida cristiana. En los capítulos anteriores el apóstol Pablo estuvo enseñando cómo una persona que está perdida puede llegar a ser cristiano, cómo pasa por todo ese proceso que Dios ha establecido, que Dios ha hecho para llegar por todo ese camino que Él ha diseñado, que es el camino de la salvación, y cómo cuando la persona llega a aceptar a Cristo como único Salvador, a partir de entonces Él tiene ya una nueva relación con Dios, y entonces ya como hijo tiene cierta forma de vivir, ciertos deberes que cumplir en la familia de Dios. Cuando una persona llega de visita a una casa, si quiere, no levanta ni siquiera un alfiler que esté tirado o algo que esté mal puesto, él no hace nada, no tiene ningún compromiso. Pero un hijo sí. Un hijo que habita dentro de la casa, que forma parte de la familia, tiene deberes, obligaciones, formas, conductas que tiene que seguir. Nosotros entonces, al ser recibidos como hijos de Dios, entonces tenemos cierta forma de vivir que Dios demanda de nosotros. Y el apóstol Pablo, a partir de este capítulo, va a enseñar lo que es, cómo debe ser nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo comienza, dice, así que hermanos, os ruego. Y es muy importante ver cómo el apóstol Pablo se dirige a los cristianos. Tal vez nosotros pensamos que a las personas que no tienen a Cristo tuviéramos que tratarlos con tal delicadeza para que no se nos vayan. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo estuvo tratando las doctrinas de la salvación, cuando habló acerca de la condenación del hombre, la condición del hombre, no fue tan blando. Dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que ambos están en pecado y están fuera de la gloria de Dios. Y el Señor dice que Dios manda ahora a los hombres que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Cuando la persona llega a la familia, entonces ya es un familiar entre nosotros. Y entonces el trato entre nosotros es un trato familiar. Y el apóstol Pablo está tratando con los hermanos como si fueran niños recién llegados a la familia, y entonces les habla de una forma tierna. Su trato para con ellos es: os ruego. Pudiera mandarles, pudiera ordenarles, pudiera exigirles como apóstol de Jesucristo, pero él no hizo eso. Él les rogaba. Y esto es algo muy importante, porque entre nosotros mismos, aunque de todas maneras, en la forma como se nos diga, el hijo, por ejemplo, debe obedecer al padre, aunque el padre le diga, ve y haz esto. Y aunque no le diga, hazlo, por favor. O aunque no le diga, te ruego, hijo, que hagas esto o aquello. Entonces, aún así, el hijo debe obedecer, ¿sí? Sin embargo, ¿qué tal cuando el padre o la madre o entre hermanos te dicen, te ruego que me pases aquello? ¿Puedes ayudarme con esto? Es una forma muy amable de acercarse unos a otros. Y así debemos acercarnos los unos a los otros. Pues el apóstol Pablo de esta forma se está acercando a los hermanos y dice, os ruego. Ahora, aquí el punto principal de aquí en adelante, en estos capítulos, es el servicio nuestro hacia Dios. Nuestro servicio. Y aquí se van a empezar a desglosar la forma como el cristiano puede servir a Dios en varios ámbitos, en varias áreas de la vida, el cristiano puede servir a Dios. No hay cristiano que no tenga algo en lo cual pueda servir. Todos podemos servir. Así es que comienza el apóstol Pablo con las bases del servicio de nosotros para con Dios y para con los demás. Y este versículo dice, es vuestro culto racional. Esa expresión, culto racional, quiere decir o tiene que ver con el servicio que nosotros vamos a dar o debemos dar delante de Dios. Y comienza primero con algo muy importante. Dice que os presentéis. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender como cristianos. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, tiene que presentarse delante de Dios. Y había ya una idea en el antiguo tiempo respecto a presentarse delante de Dios, cómo presentarse delante de Dios, y veremos algunas citas bíblicas. Bien, primero, tenemos que entender que la forma de pensar de las personas que no tienen a Cristo en su corazón es que ellos, para poder acercarse a Dios, tienen que presentarse con algo para ser aceptos delante de Dios. Si no llevan algo para presentarse, para dar, para ofrecer, entonces piensan, no puedo ser acepto delante de Dios. Esa es la forma religiosa. La forma religiosa es, primero me preparo, hago las cosas, me limpio mi vida, y después de que ya estoy limpio, adelante. Después de que ya estoy limpio, después de que ya tengo lo necesario, que ya me considero más o menos limpio, entonces me voy a acercar a Dios. Esa es la forma de pensar de aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, cambia, como dice aquí, y aquí lo vamos a estar estudiando. Así es que veamos, por ejemplo, qué dice Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. En esta cita hay una plática entre el Señor Jesús y los judíos que estaban rodeándolo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los hombres religiosos piensan en una serie de obras para poder ser aceptos delante de Dios. Tú dinos lo que quieres que nosotros hagamos y nosotros lo hacemos. Y resulta que ni siquiera eso hicieron. cuando el caudillo Josué estaba casi al final de su carrera, de su trabajo con el pueblo de Israel, que ya les había dado a la mayor parte posesión, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan ustedes a quien sirvan. Si a los dioses de los amorreos, a los que adoraron nuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los cananeos en la tierra en la cual estamos habitando, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo contestó: la palabra que Dios hable por medio de ti, esa cumpliremos. Pero en realidad ellos no cumplieron nada. Al grado de que cuando vino el Señor Jesús, el pueblo judío rechazó al que Dios le había enviado a ese pueblo para que lo salvara. Los hombres se habían tornado hombres solamente mecánicos, hombres religiosos. Dios les decía: van a hacer este rito y lo van a hacer de esta forma y de esta forma. Okay. Ah, sí, eso es lo que quiere que hagamos. Sí, está bien, eso hacemos. Y se ponían a hacerlo. Su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, el hombre religioso está muy dispuesto a hacer una cantidad de obras para lograr estar acepto delante de Dios. Y así se lo dijeron al Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner por obra o en práctica las obras de Dios? Y el Señor les contestó que solo hay una obra que Dios estaba pidiendo. Dice el 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios demanda del hombre. Dios no quiere una serie de obras. Dios quiere una sola obra, y la obra que Dios quiere que el hombre haga es primero creer en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Después de que ya creyó, como lo vimos en los capítulos anteriores, Romanos, cuando ya creyó, entonces ya Dios lo recibe en su familia como hijo. Y a partir de entonces, Dios ya le da encargos que hacer. Ya le puede decir: hijo, ven, te voy a mandar a este lugar y haz aquello. Quiero que hagas esto y hagas esto más y aquello más. Ya entonces Dios puede mandar a aquel, puede encomendar a aquel que ha sido aceptado como hijo, lo puede encomendar para hacer cosas para Dios. Pero no porque de esa forma el hombre esté buscando ser acepto delante de Dios. No, ya fue aceptado delante de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La persona que ha recibido a Cristo como único Salvador ya fue aceptada delante de Dios para formar parte de su familia. Ya no tiene que hacer obras para ser aceptado. Lo que ahora haga de aquí en adelante será porque ya es parte de la familia. Ese es el punto principal. Primero ser aceptado dentro de la familia de Dios y después poder hacer todo lo que el Señor ordene que hagamos. Así es que el hombre siempre ha pensado que tiene que presentar algo, presentarse de alguna forma delante de Dios. Bueno, nosotros los cristianos también tenemos que presentarnos delante de Dios de alguna forma, y eso es lo que vamos a estudiar aquí. ¿Cómo quiere Dios que nos presentemos? No porque queramos ser aceptados, ya fuimos aceptados. Así es que para los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, el punto es hacer obras para después tener fe o tener una buena relación. Para el cristiano es al revés. Dios dice que primero es estar en una relación correcta con Dios para poder estar en paz con los que me rodean. Las religiones siempre primero van a empezar al revés, porque son los esfuerzos humanos de tratar de vivir en paz para que Dios vea, ah, estos se llevan muy bien entre ellos, bueno, pues los voy a aceptar como mis hijos. No, eso no existe dentro del plan de Dios. Dios dice, tú eres tan pecador, pero si tú te arrepientes y vienes a mí así como estás, sucio, con malos pensamientos, malas costumbres, tal como estás, así yo te acepto. Si tú me aceptas como Salvador para ti, yo te lavo, te limpio y te dejo listo para que entonces puedas trabajar en mi labor, para que entonces pueda encomendarte cosas ya como hijo mío. Entonces, son dos formas de pensar. La forma de pensar de Dios, que es una forma vertical, primero el hombre se pone en bien con Dios para después, ya teniendo un cambio en su corazón, entonces puede tener buena relación con su padre, con su madre, con su hijo, con su hija, con la nuera, con el yerno, con el patrón, con la sociedad, con el gobierno, con todo mundo. No es al revés. El sistema religioso lo hace al revés. Bellas buenas obras, pórtate bien, haz muchas cosas para a ver si en el futuro, pues quién sabe, uno nunca sabe, a ver si eres hallado en gracia delante de Dios. Ese es el método humano. Y el método divino es primero ponte en comunión con Dios y entonces podrás estar en comunión con los demás. Bien, entonces, ahora veamos que esa es la grande diferencia del servicio, el servicio religioso y el servicio de fe. Primero Dios busca el corazón. Vamos a ver cómo lo dice aquí Salmo 51, 10 al 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Eso es lo que Dios dice, ¿sí? Es lo que Dios busca, un corazón contrito y humillado. Todavía tal vez la persona traiga el cigarro en la mano. Pero si en ese momento esa persona dice, yo soy un pecador, y recibe a Cristo como único salvador, no importa, aunque tenga ese cigarro, caerá el cigarro. Puede ser que todavía traiga la botella en la mano. Pero si en ese momento él reconoce, sí, es cierto, yo soy un pecador. Señor, ven a mi corazón. Ya no quiero esta vida. La botella, la lujuria, la maldad, la infidelidad, todo eso quedará fuera. Porque primero se pondrá en comunión con Dios. En cambio, los sacrificios que quieren los hombres dicen, no, primero voy a hacer algo. Veamos cómo la gente tiene ciertas conveniencias con Dios, quiere ciertas conveniencias con Dios y lo hace de esta forma. Dios, si tú me concedes esto que yo te estoy pidiendo, yo te prometo que a mi hijo no le voy a cortar el pelo. Y hay veces yo veo en la consulta a niños y digo, oiga, yo hay veces pienso que son niñas. Porque cuando son chiquitos, pues las caras se parecen mucho. Digo, oiga, ¿y su niña? No, no es niña, es niño. Oiga, ¿y por qué le tiene el pelo así? Ah, es que estoy pagando una manda. Oiga, pues ¿por qué no le di? ¿Qué prometió a Dios? No, pues le prometí a Dios que si me lo sanaba, no le iba a cortar el pelo. Oiga, ¿y por qué no promete dejar la botella y dejar de fumar? ¿Y por qué no promete mejor algo eso que le cueste a usted? Pues el niño, ¿qué? ¿Él qué culpa tiene andar así todo greñudo que vea a su mamá y diga, pues, pelo grande de mamá? Y yo pelo grande, pues a lo mejor soy mujer. Ese niño se está identificando con una mujer y no con usted como varón. No, sí, sí, verdad, sí tiene razón. Pues los hombres hacen esos convenios. Dios ni siquiera toma en cuenta esos convenios. Los hombres creen que Dios les hace esos convenios. Es decir, ellos llevan delante de Dios algo que Dios ni siquiera les está pidiendo. Se presentan delante de Dios. Señor, yo te ofrezco esto. Dios dice, pues yo no te pedí eso. Eso no es lo que yo estoy pidiendo. Así es que dice aquí, yo haría ese sacrificio, versículo 15, bueno, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo haría. De sacrificios estás harto de tantos sacrificios. Dice, no quieres holocausto. No quieres inclusive que aquello que vale mucho para mí, yo te lo ofrezca y se queme totalmente. No pueda recuperar ni siquiera nada para mí. Eso es un holocausto. Algo que está totalmente quemado. Se ofrece en el altar y se le enciende fuego y se quema totalmente. Ese era un tipo de sacrificio. Bueno, pues no quieres eso. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y esto es lo que Dios quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. De nada sirve que una persona diga, ah, pues me robé este reloj, ¿verdad? Ay, pues qué bonito, ay Dios, qué mal, no estuvo bien lo que hice, Señor, perdóname, perdóname. Pero no lo regresa, ahí lo sigue usando, ¿verdad? Y sigue viendo en él ahora, ¿verdad? Eso no sirve de nada, ¿sí? Entonces, el hombre inclusive pudiera decir, no, pues yo voy y lo regreso. Está bien, qué bueno que lo regrese. Pero eso no mejora su relación para con Dios. Tiene que haber un corazón contrito y humillado. Por ejemplo, lo encuentran a esa persona que se robó el reloj y dice, ah, está bien, ten. ¿Ya lo devolvió? ¿Ya no tiene el reloj? Bueno, está bien, perdóname, pues. No dicen así. Hay veces los hijos le dicen a los padres. ¿Realmente estarán arrepentidos? ¿Habrá un corazón contrito y humillado? No. Pero Dios quiere un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Tal vez se robó el reloj. Y luego a él, al que se lo robaron también. Y ya no tiene ni siquiera cómo devolverlo. Pero él está humillado. Señor, perdóname. Y luego va con aquella persona y le dice, ¿sabe qué? Yo le robé su reloj. Pero ya me lo robaron. ¿Puede perdonarme por lo que le hice? ¿Ustedes creen? Ese es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere del hombre. Corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Los otros, los sacrificios. Ah, yo hago esto, hago lo otro, con tal de calmarle la ira a Dios. Eso no sirve. Nada, de nada sirve. Y de eso está lleno todas las religiones, no importa cuál religión mencione usted, desde el otro lado del mundo hasta las que están de este lado del mundo, todas las religiones están llenas de obras muy sinceras, eso sí quiero decirles, muy sinceras por parte de las personas, pero son cosas que Dios nunca ha pedido. Por ejemplo, ustedes han visto allá, hay veces en National Geographic, algo así, pasan algunos documentales de allá en África o en algunos otros lugares donde son personas muy devotas de algún tipo de religión y ellos se golpean y se ensangrentan o se golpean frente con frente hasta que corre la sangre como una devoción a su Dios. Y Dios dice, yo no les estoy pidiendo esto. ¿Y serán sinceros? Sí, sí son sinceros. Pero Dios no está pidiendo eso. Así es que Dios no pide, para empezar, no pide sacrificios para tener una buena relación con Dios. Lo primero, si hay un sacrificio que Dios pida, como aquellos que decían, dinos las obras que quieres que hagamos. Si hay alguna obra que hay que hacer, es esta. Crean en el que Dios les envió para que ustedes sean salvos. O sea, crean en Jesús. Si hay un sacrificio que Dios quiere el corazón contrito y humillado. A ese Dios jamás despreciará. Ese sí acepta. Arrepentido, que su corazón, el corazón está convencido de que hizo mal y se siente tan mal que está dispuesto a no volver por ahí, aunque tal vez en su debilidad volviera a cometerlo. Pero él está dispuesto a no volver por ahí. Y de esa forma se presenta delante de Dios. Claro, Dios no confía en nuestras promesas. Uno hay veces promete, y por eso dice el Señor que no prometamos. Más vale que no prometas, sino cumplas. ¿Sí? Entonces, por eso debemos proponernos delante de Dios y pedir constantemente al Señor que nos ayude a vencer cosas que hemos estado haciendo mal. Pero esto es lo que Dios demanda del hombre, un corazón contrito y humillado. Así es que aquí vemos muy claramente la diferencia entre lo que es lo que el hombre pudiera ofrecer, las obras de los hombres para agradar a Dios, y lo que Dios demanda, lo que Dios pide, para que realmente el hombre agrade al Señor, que es corazón contrito y humillado. Bien, ahora vemos otra vez allá en Romanos capítulo 12, el ruego más bien, hay algo que el apóstol Pablo nos está pidiendo que hagamos en el versículo 1. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es la encomienda que Dios pide a través del apóstol Pablo para cada creyente que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Que nos presentemos. Presentarse delante de, estar ante Él. Todas las mañanas los soldados tienen que presentarse ante su capitán. Es tal hora, suena la campana o el silbato, yo no sé cómo los llamen, pero en ese momento todos los soldados están todos enfilados enfrente de su capitán. ¿Sí? Y empieza la revisión, ¿verdad? ¿Sí? Cada soldado hace un trabajo, un esfuerzo, pero ya es soldado. Oímos nosotros la campana que nosotros no somos soldados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros que no somos soldados y oímos la campana de llamado para los soldados? ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Porque nosotros no somos del pelotón. No somos de esa familia. Y si nosotros llegamos y nos presentamos allí, ¿qué nos van a decir? ¿Y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Tú no tienes parte en esto. Una persona que no ha recibido a Cristo no puede presentarse de esta forma como el apóstol Pablo está pidiendo. Primero tiene que ser enlistado, primero tiene que pasar a formar parte de las filas de los soldados para entonces hacer caso a ese llamado diario del capitán. Es decir, ese es el llamado de venir y recibir a Cristo como único Salvador. Pero los que ya somos, que estamos enlistados, somos soldados de Cristo, estamos en las filas del Señor, entonces oímos la campana, oímos el llamado del Señor, y el apóstol Pablo nos dice, les ruego, hermanos, que se presenten. Sí, pensemos en que Pablo sea nuestro hermano mayor y que estemos todos los que ya recibimos a Cristo como Salvador, estemos en una de esas, no sé cómo se llamen, cabañas, digámosle, donde están dormidos ahí los soldados. Y a las 6 de la mañana hay que presentarse. Y el apóstol Pablo es nuestro compañero de cabaña. Y él se levanta más temprano, a las 5:30, y nos anda diciendo, hermanos, les ruego que se levanten para presentarse. Les ruego que se levanten para presentarse. Ese es el ruego que el apóstol Pablo está haciendo a cada creyente, a cada persona que recibió a Cristo, a que nos levantemos a tiempo para presentarnos, que nos alistemos para presentarnos delante de Dios. Ahora, cada uno nos vamos a presentar con algo. Cada soldado se va a presentar con algo. ¿Sí? Porque se va a pasar visita, lista. ¿Sí? Y se va a revisar toda la indumentaria, las armas, todo eso se tiene que presentar. Bueno, entonces tenemos que llevar algo para presentar. Y aquí viene muchas cosas que podemos analizar cómo presentarnos y qué presentarnos. Pero primero, el mandato es ir a presentarnos. Veamos cómo en el corazón de las personas existe la idea de presentarse delante de Dios con algo. Génesis 4 dice que Caín y Abel se presentaron delante de Dios. Capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta ahí. La actitud de los hombres, la intención propia del hombre internamente es presentarse con algo. Inclusive cuando el rey Saúl, antes de que fuera rey, cuando ya iba a ser llamado como rey, se le perdió a su papá sus asnas, tenía unas asnas, y se le perdieron al papá. Y entonces le dijo el papá, Saúl, ve a buscar las asnas. Y se llevó al criado. Y ahí van por el camino y no las encontraron. Y entonces llegaron a cierto lugar y el criado le dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí en este monte, más adelante, vive un hombre, Samuel, que es un hombre insigne, que todo lo que dice se cumple. Vamos a preguntarle, a lo mejor él nos tiene información acerca de nuestras asnas. Y entonces pregunta Saúl, oye, ¿y qué le llevamos? ¿Con qué nos presentamos delante de él para llevarle? Es hermoso, ¿verdad? Brota del corazón. Cuando alguien nos invita a casa, oye, te invito a comer a mi casa. Pues se supone que la persona que está invitando, pues ya tiene ahí todo preparado. Pero, ¿cuál es la pregunta inmediata que dice el invitado? ¿Qué llevo? Brota, así. Porque naturalmente el hombre al presentarse quiere llevar algo. Y aquí Caín y Abel llevaron algo, una ofrenda delante de Dios. Por supuesto, más adelante nos dice cómo debe ser lo que debemos llevar para que eso sea aceptado. Si no lo llevamos en la forma como Dios quiere, Dios no va a aceptarlo. Entonces, eso es algo natural. Por ejemplo, en Génesis 14, 17 al 20, también se presenta a Abraham. Abraham estaba luchando contra unos reyes y luego cuando venció a esos reyes, dice en el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En el versículo 18, le salió al encuentro ese sacerdote y le trajo pan y vino porque venía el ejército de y todos los hombres de Abraham venían cansados. Y dice, y le bendijo, ese sacerdote le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice la siguiente frase? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, el sacerdote, no le pidió nada. ¿Pero qué brotó de Abraham? Desprenderse del 10% de lo que había recogido en la batalla y se lo entregó, se los dio. brotó de él el ofrendar, el dar, el entregar. Siempre hasta aquí hemos visto cosas externas que dar. Y veamos cómo inclusive era algo que estaba en la misma ley, en la misma ley de Dios. Deuteronomio 16:16. Ahí son las leyes que Dios establece para su pueblo. Y miren lo que dice ahí. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Miren cómo dice lo último. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dios había enseñado que los que ya eran de su pueblo se presentaran no con manos vacías, con algo que Dios mismo les dijo que es lo que tenían que presentar. Bueno, era un corderito, era un palomino, era flor de harina, era según las posibilidades de cada uno. Unos podían con un cordero, otros podían con una vaca, otros podían solo con un palomino, otros podían solamente con flor de harina. Era lo único que podían eso llevar. Así es que dice, no con manos vacías. Y luego viene una pregunta que brota del corazón del hombre cuando ve que aquel acto de presentarse delante de Dios como que se tornaba mecánico. Llegó el momento cuando, pues, ¿qué día es hoy? Es día de presentarse delante de Dios. A ver, ese becerro, le dice al hijo, un papá. Papá, pero ese becerro tiene el ojo con nube. O tiene la pata quebrada. Tú tráetelo. Lo vamos a presentar delante de Dios. Después de todo lo van a matar. Lo van a ofrecer. O lo van a quemar del todo. No, así no nos llevamos. Esa era la forma como fue cayendo aquella devoción de presentarse sinceramente delante de Dios, llegó a ser mecánica. De tal forma que, miren Isaías capítulo 1, cómo Dios llega a ver estas cosas de presentarse, de hacer fiestas solemnes y todas esas fiestas. 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear u hollar, esto es hollar, mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿A qué grado llegó todo aquello que era tan solemne, tan hermoso, donde el hombre de veras venía agradecido delante de Dios y buscaba como Abel? ¿Abel qué buscó? Lo mejor, lo más gordo, de lo primero, y eso es lo que llegó para ofrecer, ¿no? Aquí ya no lo hacían así. Lo hacían pero para calmar su conciencia, porque miren lo que dice ahí el siguiente versículo, 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ellos estaban ofreciendo un sacrificio. Sí se presentaban delante de Dios, agarraban el sacrificio, pero llevaban lo que ya no querían. O iba por ahí tal vez alguna ancianita con su ovejita, era lo único que tenía, y llegaba alguien, esa oveja está muy buena, ¡ey, traiga para acá eso! Y así se la llevaban y la presentaban delante de Dios. ¡Qué conciencia! Y decía, ¿cómo es posible? Ustedes están agraviando a las demás personas, pero ustedes sí vienen muy, muy justos, muy sinceros delante de mí a ofrecer los holocaustos. Estoy hastiado de esas cosas. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo debemos presentarnos? Y miren lo que dice Miqueas. Miqueas después se hace esta pregunta. Miqueas 6:6. ¿Por qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Santísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Así. Y sigue más hablando acerca de esto. ¿Con qué me voy a presentar? ¿De veras querrá Dios que sigamos ofreciendo holocaustos y sacrificios y todo eso? Hay algo mucho más que Dios quiere. Entonces, todas las presentaciones hasta ahorita que hemos visto han sido presentaciones externas de las cosas que están fuera del hombre. Pero el Señor, la respuesta, ya lo vimos, que en el Salmo 51, que dice, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Pues yo tengo para hacer sacrificios. 1,000 ovejas. Una de ellas, pues, no pierdo tanto. ¿Sí? Al rato tienen otras ovejitas y ya hasta las recupero más rápido, ¿verdad? Eso yo lo daría. Tú quieres corazón contrito y humillado. Por eso Miqueas se preguntaba, ¿con qué me voy a presentar? ¿Tú quieres holocaustos? No. Más adelante dice el corazón humillado, eso es lo que quieres. Que te humilles delante de Jehová tu Dios. Eso es lo que quieres. Ahora, entonces, todas las presentaciones hasta ahorita hemos visto es algo que lleva a la gente y la presenta delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que pide Dios a los que ya recibieron a Cristo como único Salvador? Entonces, es la presentación del cristiano, versículo 12 otra vez, vamos a Romanos 12:1, perdón. Romanos 12:1. El profeta Amós llamó al arrepentimiento, ¿no? A ver, ¿qué dice? En Amós 5. ¿5 qué? 21. A ver. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de sus cantares, pues no escucharé las salmodias. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el dulce arroyo. No sé hasta dónde. Bueno. Sí, me ofreceréis sacrificio y ofrenda. Y sigue. Me ofreceréis sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años o casa de Israel. Sí. Y aquí vemos cómo Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Y entonces vemos, ¿qué es lo que entonces pide el Señor? Dios ya no nos está pidiendo que llevemos calabacitas y que llevemos palominos y que llevemos borreguitos y becerros. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué dice Romanos 12:1? Que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. ¿Se acuerdan cómo se ofrecía el holocausto? Llevaban la oveja y la ponían sobre el altar, ponían ramas y tronquitos abajo y fuego. Y le prendían fuego. ¿Y qué sucedía con aquella ovejita que estaba arriba? ¿Qué? Se quemaba del todo. Eso era holocausto. Del todo quemado. Y ahora, Dios quiere que los cristianos nos presentemos delante de Él, que presentemos no una oveja, sino mi cuerpo. Señor, ¿quieres que me queme? ¿Quieres que yo sea ofrecido sobre ese altar delante de ti? ¿Por qué nuestro cuerpo? Ya estudiaremos esto la próxima ocasión. ¿Qué tiene que ver nuestro cuerpo? ¿En dónde se materializan todas las formas de pensamiento finalmente? En nuestro cuerpo. ¿Sí? Esta mano hace bien o hace mal porque de aquí adentro sale la intención de hacerlo. Mis ojos ven para bien o ven para mal porque de dentro de mi corazón sale la intención de hacerlo. Así como sucede con la persona que no tiene a Cristo en su corazón, y el Señor Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las idolatrías, las abominaciones, las hechicerías, todo eso sale de ahí de dentro. También, cuando una persona ha recibido a Cristo como único Salvador, de su corazón saldrá la paz, el amor, la fraternidad unos con otros, la hospitalidad, el dominio propio, todo eso saldrá de ahí adentro. Entonces, es muy importante que veamos cómo es que todo eso se genera dentro de nosotros. ¿Por qué Dios demanda que nosotros nos presentemos no algo externo para ofrecer, sino nosotros mismos sobre el sacrificio, como un sacrificio? Y ya lo veremos la próxima ocasión. ¿Cómo es que Dios pide y qué características tiene que tener nuestra ofrenda que nosotros llevamos delante del Señor? ¿Hay alguna pregunta aquí? Vamos allá, creo que está en Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, solo contamina el cuerpo, por supuesto, eso no lo dice ahí, pero lo sabemos. Médicamente sabemos que el no lavarse las manos pues contamina nuestro cuerpo. Pero cuando de nosotros sale, fíjense bien, un chisme, no solo me contamino yo, no solo contamino mis labios, la lista de lo que yo tengo que responder delante de Dios por lo que hablé, sino que contaminé el oído de la otra persona, la mente de la otra persona. Y aquello se empieza a regar de tal forma que llega quién sabe hasta dónde. ¿Sí? Así, todos los demás pecados. Entonces, eso realmente contamina. Lo otro es algo que solamente queda en mi cuerpo. Claro, por supuesto que el Señor, ya veremos la próxima ocasión, qué concepto tiene Dios de nuestro cuerpo, por lo cual nos lo pide en sacrificio y que debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero esa es la cita. Sí. De los sacrificios de Abel, de Caín, ¿por qué el sacrificio de Caín no fue aceptado? Vamos allá entonces a esa cita. Capítulo 4 de Génesis. Fijémonos bien, los nombres en la Biblia tienen cierto significado que va con respecto a la actitud y la forma de ser de las personas. Caín quiere decir el que adquiere por sí mismo. Abel quiere decir el débil, hombre débil. Bien, tomemos en cuenta esto y ahora veamos cómo cada uno lleva de lo que tiene. Miren, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hasta ahí. Cada uno, hasta la vista nuestra, los dos fueron muy sinceros en lo que llevaban. Cada quien llevaba lo que tenía, que era una ofrenda que cada quien iba a ofrecer, y se presentaron delante de Dios. Pero el que juzga los corazones y ve lo que hay dentro del corazón, tiene el derecho y puede decir y enfrentar a la persona. En primer lugar, vemos un hombre, veamos a Caín y Abel. Caín es el mayor. Él sabe cómo hacer las cosas, supuestamente, porque tiene más años que el otro. El otro es menor, le va siguiendo. Pero resulta que cada quien lleva de lo suyo y tal vez Caín esperaba que su hermano viera cómo Caín hacía su ofrenda. Hermano menor, mírame. Y él va y lo hace. Y luego va el hermano menor, pero él hace su propia ofrenda. Lleva de lo más gordo, de las ovejas, ok. Presentan su sacrificio. Y luego ve Caín que la ofrenda, posiblemente encender las llamas del holocausto, de la ofrenda, el vapor, el humo, subía y algo le dio a entender a Caín que la ofrenda suya no era aceptada. No sé si eso se remolineaba ahí el humo y no subía más que el otro se perdía hasta las nubes y desaparecía. Podemos pensar eso. La Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice claramente que Caín entendió y sabía que su ofrenda no fue aceptada y a tal grado que él decayó en su semblante y se ensañó contra su hermano. En lugar de decir, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste que Dios aceptó tu ofrenda? No hizo eso. La actitud de él era de soberbia, de orgullo. Yo puedo, yo soy el que adquiero por mí mismo. Esto yo lo hice, holocausto de lo mismo de que él preparaba, que él hacía, cultivaba. ¿Por qué no sea un cordero? Ahorita vamos hacia ese punto finalmente. Así es que, viéndolo desde el punto de vista de la actitud de él, cómo responde finalmente ante lo que su hermano hace, él cree que lo que él está haciendo está bien y que es injusto delante de Dios que a él no le acepte su ofrenda si él es tan sincero en ofrecerla, tanto como su hermano. Es más, Caín pudiera argumentar, yo trabajé, estuve en el rayo del sol trabajando y cultivando hasta que obtuve estas calabazas grandotas y estas manzanas o qué sé yo. Era labrador. Sin embargo, mi hermano nada más se acostaba debajo de un árbol a cuidar las ovejas, las llevaba por ahí, las ovejas solitas comían. ¿Qué trabajo hizo él? Él estaba reclamando delante de Dios, porque se ensañó contra Dios. Y luego vemos sus actitudes más adelante. Algo que nos hace pensar en eso que usted está diciendo respecto al tipo de ofrenda que ofrecieron es lo que sigue adelante en esta misma cita. Veamos adelante. El Señor le dice, el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, podrás vencer al pecado. Ahora el Señor le dice, si bien hicieres, A ver, espérame, Señor. ¿Qué hay una forma, como tú dices, que se debe hacer la ofrenda? Porque eso, si bien hicieres, quiere decir, si tú lo hicieres como te fue enseñado, si tú lo hicieres como se ha hecho, como lo hizo tu padre, Tal vez su padre ya lo había hecho en algunas ocasiones antes. Pensemos primero cómo es que Dios hizo con... Tal vez Él usa esto, nosotros le dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. De que él sabía por sus padres qué tipo de sacrificio era el que Dios demandaba. En este caso, el derramamiento de sangre a través de un animal. Pues es que dice por la fe, él ofreció más sacrificio que Caín. Claro, entonces él estaba haciendo, confiando en que la forma como Dios dijo, porque Dios hizo, el primer sacrificio lo hizo el Señor. El primer sacrificio para que Adán y Eva tuvieran perdonados sus pecados fue cómo les cubrió Dios sus cuerpos, con pieles. ¿Y ustedes creen que Dios dijo, haya pieles y hubo pieles? No, no. Él, y en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que el Señor tuvo que hacer el primer derramamiento de sangre a través del sacrificio de un animal. Y con ese, esa piel cubrió los cuerpos de Adán y Eva. Así es que esto lo enseñaron Adán y Eva a sus hijos. Sabían cómo hacerlo. Pero Caín decía, no, yo sangre, no, hombre, no. Yo puras calabacitas y puras zanahorias y coles y todo eso. Eso es hasta más limpio. Eso está sucio. Huele mal, ¿sí? Él no quería eso. Y entonces el Señor por eso le reclama, si bien hicieres, porque Abel lo hizo por la fe, tú no lo hiciste por la fe, tú lo hiciste por tus propios esfuerzos. Y ahora la respuesta de él, ni siquiera hubo una humillación. Veamos qué dice más adelante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Él siguió maquinando cosas en su corazón, y con esto voy a terminar. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová, dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Solo imaginémonos a una persona altercando de esa forma con Dios. ¿Qué corazón tiene que tener una persona para levantar su puño y decir que, pues no, que soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues investigalo tú. Es casi decirle eso. Es una cosa tan, tan soberbia de respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no andaba por la fe? Abel sí andaba por la fe. Y sigue más adelante, pero esa es la razón por la que Dios no aceptó su ofrenda. Bien, vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.